los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos una grey con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos una grey con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos una grey con nuestro buen santo amor, con su gracia os sostenga hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador.